Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Fue realmente fuera de lo común para mí o para cualquiera de los que vivimos en Argentina, sea o no sea verdad, o es o no es verdad, todavía no lo puedo creer, porque en Nueva York pasó algo que me emocionó mucho. Y te digo la verdad, hasta que yo no tenía la seguridad de que iba a subir al escenario, para la seguridad la teníamos, pero hasta que yo no pisaba el escenario y B.B. King decía acá está Papo, yo eso no lo podía creer. Bueno, les voy a contar los Nueva York. Llegamos, avión, baja el avión. Baja el avión, esos malditos aviones cómo se mueven. Y resulta que vamos al Morro Lounge Plaza Hotel, donde paraba B.B. King, ya teníamos el fax que nos habían dicho que nos esperaban ahí. Bueno, llegaron, yo estuve toda la tarde en el hotel, regulando la guitarra, afinándola armónicamente, cambiándole las cuerdas, lustrándola. Me compré un traje de seda italiana lavada, me salió bastante caro, pero por la envergadura del evento, no por la envergadura, sino por la envergadura, se merecía ese evento que yo tuviera un traje italiano, ¿cierto? Después vino a la prensa argentina y le preguntaron a B.B. King qué significaba Papo para B.B. King. Y B.B. King simplemente dijo, aparte de ser un gran amigo mío, es el mejor guitarrista que yo encontré en 67 países que me recorrí el mundo. Entonces ahí a Peter se le hizo un nudo en la garganta, yo salí corriendo, se armó un quilombo infernal. Bueno, entonces estaba el Madison repleto, termina el solo y dice, bueno, ustedes ahora invitar a algunos amigos. Buddy Guy, entró Buddy Guy. Junior Wells, Coco Taylor, Eric Johnson y Lonnie Brooks. Entraron todos. Y a mí como no me llamó, yo me quedé medio así, medio sorprendido. Y viene uno el manager de B.B. King, el productor, el manager que maneja todo, ¿no? Dice, Papo, vení acá que ahora vos sos el postre, sos el invitado especial de esta noche. Ya me quedé más tranquilo. Entonces en un momento dijo, bueno, ¿les gustó? Mis amigos, el show mío, ¿les gustó? Sí. Todos mis amigos que yo les traje esta noche, Buddy Guy y todo ellos. Bueno, y como si esto fuera poco, yo me recorrí 67 países. Y en un país me encontré un guitarrista de blues. Y ese va a ser el invitado especial de esta noche. Desde Argentina, ¿no? Con ustedes. Y gritaron, había en el Madison, había tres argentinos, tiraron Papo. Dice, that's right, pero usted es Papo. Entonces yo entro, hago un saludo así muy especial y no sé lo que pasó, pero me mandé un solo de la gran puta, impresionante. Tonight, we are very honored to have a special guest all the way from Argentina. Papo, one. Entonces después de que terminó todo, saludamos al público, tiramos las púas todos juntos. Ahí me tocó justo estar al lado de Buddy Guy, que compartimos solos juntos. Eso fue increíble. Vamos al camarín de vuelta, me dice B.B. King, te quiere ver. Entonces me dice, mirá Papo, te felicito, estuviste muy bien, cualquier cosa que necesites, cualquier cosa me avisas. Y le digo, bueno maestro, muchas gracias. Me dice, nos vemos en Argentina, vamos a hacer tres Grand Rex juntos. Y él me dijo, él me dijo a mí, yo le dije, yo creo que van a ser más de tres Grand Rex, van a ser 5, 6 o 10, no sé. Bueno, él no va a poder seguramente porque tiene que seguir la gira, pero mi próximo encuentro con B.B. King va a ser ahí en Grand Rex.